Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando y como todos los miércoles es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles también tengo el gusto de presentarles aquí a mi siniestra, a mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué huevo tengo. ¿Quién está a tu diestra? A mi, sí, es correcto. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarkis. Fuck you. Ya tengo que insultar para estarme corrigiendo antes de tiempo, animal. Sí. Y bueno, allá en el Watchtower, como todos los miércoles, ya saben, tenemos a nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos. Un saludo de entrada a todos los Usual Suspects, ya saben, a toda la banda que, como todos los miércoles, nos escucha. Exactamente. Y me parece que los bauticemos los Minions. No, los Usual Suspects, así, son los de siempre, güey. Los esbirros. ¿Los esbirros? Sí, los esbirros. Sí, una palabra chida. Me late. Si la tradujera Marvel, México. O este, no, sería la basura, güey. No, sería Televisa, sí. Perdón, serían los mal. Los malandrines. Los malandrines o. Los malandros. Los malandros. Malandros me late más. Sí, bola de malandros. Doom y sus malandros. Sí, exactamente. Sí. A partir de ahora, bandas serán los malandros. Hemos dicho, y obviamente dejamos afuera a la baby del programa, a Nadie Bax, un saludo también para toda la banda. Obviamente ya saben, a la gente de Comic Corp, a la gente de La Covacha. ¿Algún día te fue a buscar a la convención? Sí, sí, no te digo que me regaló mi super tarro acá, machín, de calavera del día de mi cumpleaños. Muy machín. Y bueno, sí, muy chido. Y bueno, y ahora sí, para iniciar. Lo vio y no volvió. Exactamente, desapareció. No, pues también fue lo mismo, muy bien hecho. Fue a la premiere de Dredd, que nos invitó la gente de Corazón Film, que nos dio boleto. Pues, no fue, ni me enteré. Sí, no, pues yo tampoco me enteré como 3 días después de que había ido, pero pues bueno, ahí estuvo. Y ahora sí, para empezar e iniciar, tenemos esta semana de lo más rescatable. Ya la semana pasada estuvimos hablando de todo lo que fue el Dead of the Family. Pero falta el colofón. A mí me gustaría que nos contara el de Tomás. El Tomás sí es un numerazo. Silent. Sí, es bastante bueno. Es que he oído muy buenas críticas del de Tomás y no me lo estoy llevando yo, pero... Sí, que realmente ves la reacción de Bruce Wayne a que le maten a su hijo. Okay. Porque dice Morrison que la reacción salvaje la vamos a ver en más. Vamos, dice que la... Que dice que va, no, que debió de haber pasado en Jason Todd, no el de... se murió. No, recordemos que cuando se murió Jason Todd fue y armó un pancho en la ONU, golpeó a Superman, se rompió la mano... Lo único trascendente, insisto, es... Y la literalmente ahí sí se lo carga el payaso, ¿verdad? Sí. Sí. Tal cual, Carrie by the Clown. Sí, Carrie by the Clown. No. Tal cual. Pero fíjate, ahorita que mencionas que lo que es el Silent Issue, hubo uno previo. No tiene diálogos, cero diálogos. Es como un Silent Issue de los que hizo Marvel en su mes y todo el relajo. O sea, ni un solo... No lo tiene, ni chulada. Efectos de sonido. Nada, ni onomatopeya. Tiene una última carta que deja Damien. Claro, pero una carta, una cosa, eso está escrito, o sea, no... Interpreto que no hubo voz. No hay voz, no hay sonido, no hay, o sea, no hay sonido. Lo que iba a decir es que ya había existido previo un intento de un silent issue, en The Many Deaths of the Batman. El primer número no es un intento, es un... No, tiene un globo. No, pero tiene, mira, un solo globo. Silent issue, o sea, se acentúa más... Yo siempre lo veo, sí, es la última frase. No es la última frase. No, es lo que pasa es que dentro de todo el rollo de que había aparecido el cuerpo de Batman en la bahía de Ciudad Gótica, lo llevan obviamente al CEMEFO de Gotham. O sea, CEMEFO, sí. Es como el CEMEFO, ¿no? Sí. Y obviamente a la hora de que le quieren quitar la máscara para ver, identificar el cuerpo, está James Gordon. y lo único que se ve en el globito es que dice Get Out. Y ya es todo lo que aparece. Y obviamente hay como 5 o 6 páginas después de esto. La cuestión es que está escrito por John Byrne y está dibujado por Jim Aparo. Lo que comentó John Byrne en ese número es que si él hubiera sabido que lo dibujaba Jim Aparo, no le hubiera puesto ese globo. O sea, que lo pone porque no sabía quién iba a ser el dibujante de esa historia. ¿Quién escribe esa historia? John Byrne. ¿John Byrne? John Byrne escribe. Es buena, el Many Deaths of the... Es muy buena, en realidad, sí. Es como un intento de año algo. Ajá. Año algo. Año algo. Año wannabe. Algo así. O whatever happened in between the years, o algo así por el estilo. Porque hay un individuo que está matando a todos los que fueron instructores de Bruce Wayne, como para ahora sí que en el camino a Batman. Ay, ay, ay, ay. A ver, ¿y quién trata de matar a Lady Shiva? A ver, a ver. No, porque ahí. Sí, no, pues sí. No, güey, ahí Lady Shiva no aparece todavía como instructora de Batman. No, de Batman. ¿Cuándo aparece Lady Shiva? La primera aparición de Lady Shiva, sí, ya existía, pero no era instructora todavía. Lady Shiva se volvió instructora de Batman hasta el Night Quest, hasta el Night Sense. Hasta el Night Sense se vuelve instructora. Sí, después, es parte de su. Es antes, ¿no? ¿En qué parte? Nada más va a reafirmar sus estudios, ¿no? Sí, no estoy seguro de dónde, pero. Ya desde la primera miniserie de Robin, que Lady Shiva es uno de los que entrena a Tim Drake, entre comillas, pero ya te dejan ver que ella había sido uno de los que ven entrenando. Entonces es como un retcon, porque ahora sí que hablando del Deadly de Family, a Tim Drake. Sí. Originalmente iba a ser un sensei, iba a ser el mismo camino que Bruce Wayne, pero aparece el King Snake y termina aliándose con Lady Shiva. Pero, de hecho, una de las apariciones más notables de Lady Shiva, por ponerlo de alguna manera, fue precisamente en el Dead in the Family, que llegan a preguntarle a Lady Shiva si ella era la mamá de Jason Todd, se muere de la risa, se agarra a catarrazos a Batman, le va ganando y traicioneramente llega Jason Todd, le da un chacazo en la nuca, y ya de ahí, ya sabes, le inyectan el suero de la verdad, y así como que, a ver, tú, mi chava, ¿tienes hijos? Sí, tengo como 1,000 o 8,000 regados por todo el planeta. Y entonces es de lo primero que, pues, que sale por ahí, ¿no? Pero, bueno, retomando lo que es el Silent Issue, aquí sí no hay ni un globo como el Many Deaths of the Batman. No, no hay ni un diálogo. Que por cierto, antes que se me olvide. De hecho, Marvel hizo una vez hace. En la época de que estaba. Todos los títulos que lanzaron eran Silent Moon. Uh-huh. O sea, ninguno de los títulos que salió tenía ningún globo de diálogo. Algunos metieron uno o dos globitos nada más, dependiendo de la calidad de. Y se ve mucho la calidad, es un desafío realmente. ¿El dibujante? Sí. No, yo creo que más al escritor. Sí. Sí. Definitivamente. O sea, tiene que dar todos los medios para que el escritor... No, para que el dibujante... ¿No tiene una sola exposición? No. Entonces, realmente tiene que tener una trama muy inteligente. Y de hecho, uno de los más famosos, Silent Issue, que hay es de Grant Morrison cuando sale Cassandra Nova. Okay. Cassandra Nova en el vientre de la madre de Javier. Uh-huh. Uh-huh. Es Silent Issue. Es cuando se empiezan a pelear y todo desde el vientre y quiere matar Cassandra a Javier con el cordón umbilical. Y en final alterno de ¿cómo se llama? De el efecto mariposa. Okay. Sí. Aunque el más famoso Silent Issue que hay es el de G.I. Joe, el famosísimo número de Snake Eyes. Ese es más famoso que el Black and White. También hay uno, ¿no? En Batman Black and White. Creo que sí, es el mismo que dibuja Silvestri, ¿no? El número, un Silent Issue de Black and White, no recuerdo, güey. ¿No? No, yo no lo recuerdo en parte. O sea, no significa que no haya, no me acuerdo. Son historias muy cortas. Son historias cortas. Es muy sencillo que haya uno, ¿no? Famoso. El más famoso Silent Issue que hay, yo creo que es el G.I. Joe de... Probablemente sí, Y que de hecho no iba a ser un Silent Issue. Porque por cumplir el deadline el cabrón dijo no tengo tiempo para hacer los diálogos, toma, haz lo que puedas y no le quitan los globitos se llevan los globitos y por ejemplo interesante está eso y por ejemplo ahorita que este escritor que viene no a la que vino vino a la mole la rejama sí vino a la mole anterior. Por cierto, de los retos, ahorita que dices que la importancia del escritor o del reto que es para el escritor, yo recuerdo que en el prólogo del TP de Judas Contract de Teen Titans, que te describen cómo lo planearon entre Wolfman y Pérez, que es la primera aparición de Jerry Cho, que recordemos que era un personaje mudo, y que George Pérez sí le dijo a Wolfman, ¿sabes qué? No quiero que le pongas ni un globito de pensamiento. Nada. Este personaje sí es un reto para mí a la hora de dibujarlo. Por eso me aparte quedaba... era el modelo a seguir de... ¿qué, Robin? ¿Quedamos? De Jason Todd, ¿verdad? No, Jericho no. No, ¿cuál? Jericho no. ¿No? No. ¿Cuál? El Judas Contract, cuando aparece Jericho. Que George Pérez le dice a Mark Wolfman, no quiero que le pongas ni un globito, o sea, todo tiene que ser a base de los dibujos, ¿no? O sea, es como que mi reto para ver qué tan bien o qué tan mal. Que de ahí es cuando deja de ser de New Teen Titans, y se convierte nada más en The New Titans. Que es cuando... ¿Es cuando se vuelve malo? ¿Quién? No. No. ¿Todavía aguanta? No, pues todavía estaba Pérez. Hasta que sale Pérez, sí. De hecho, todavía hay una parte donde está... Qué bueno es el Judas Contract, ¿eh? Ah, es la neta. Ahí sí, en serio. ¿Quieren leer algo de los Titanes? Como me recomendaron mis carnalitos, vayan a su tienda de cómics favorita. Sí. Y pídanlo, o lo que sea, el TP... Y aparte está disponible TP, todavía. Siempre le decimos TP, pero es TPB. Sí, el TPB, Trade Paperback. De Judas Contract. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Y fíjate que cuando todavía estaba Tom Grumet, que es el que entra, se le quita en el dibujo a George Pérez, que es un estilo similar. Yo creo que es el último gran exponente del dibujo antiguo. Grumet. Sí, clásico, sí. Sí, yo lo pondría de esta manera. Me encantan sus Thunderbolts todavía. Cuando hice Superboy, que fue con Kessel y... Bueno, es en la época del Reign of Superman. Exactamente. Estaba muy chido. Él lanza Robin. Tom Grumet lanza el número uno la verdad, de Robin. Thunderbolts no tiene una buena. Uh-huh. Y es muy bueno dibujando bastantes personajes. O sea, sí es competente. Y en ese tenor nada más yo creo que también al que no le dan mucha chamba, ¿no? Últimamente, sí, Jerry Ordway. Ya, Ordway, eso es una reminiscada de madre. La verdad, Jerry Ordway es uno de los pocos entintadores dibujantes hartamente competentes. ¿Eh? Y cumplido, sin problemas de deadline. Sí, muy bueno. Killer, aparte por excelencia de George Pérez. Sí, George Pérez deja el título, pues tráiganse a Ordway para que hagan los que siga y no se note el cambio mientras encontramos qué hacer. Sí, o que regrese Pérez con el número de eso, así como que dale tres números de descanso a Pérez. Porque y... ya no está viejito, la enfermedad le pega y todo eso. Exactamente, y es hora, le vas. Va de nuez. Que de hecho estaba viendo, estuvo en la Megacon, George Pérez, el fin de semana pasado. Y subió... la que se tomó una foto con una super chica representando la con foto. Todas, güey. O sea, convencen a la que va George Pérez, a super chica, que se por lo regular la super chica que agarraba era su sobrina. Era esta Mila Bishop. Yo también le hubiera dado unos cargones muy buenos. Sí, probablemente. Y te hubieras aventado encima toda la bola de hordagones de los cosplayeros. Pero, ¿cómo se llama? A mí no me parece como que muy justo lo que le están haciendo a Jerry Ordway. Eran 10 años de contrato, de exclusividad lo que tenía con DC. Ajá. Y lleva como 5 en el que no le dan absolutamente nada de chamba. Eso son fregaderas. De hecho, fíjate, estaba viendo que la última chamba grande que tuvo fue Infinite Crisis. Grande, sí. Y yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba el título que lanzó Pérez? Que fue lo primero que hizo para DC. Cuando regresó, antes de lo de los de la legión en Superman... ¿Qué era él, no? La miniserie. ¿De cuál? ¿El Pérez o sea el...? La miniserie con Sí es él, ¿no? ¿Quién no? Pérez es el que hace Legion of Free Worlds. Por eso. Ajá, es la miniserie, sí, es una miniserie. Uh-huh. De la legión. No, pero de hecho... Con escrita por Jeff Jones. Efectivamente. Uh-huh. Pero antes tenían un título que era el de... ¿SDC Comics Presents? ¿O cuál es? ¿De qué? ¿Con antes? ¿Previo a...? Sí. Sí, que él lanza el volumen. Sí. Y terminando su Ron Pérez, entra Ordway por él, como es la costumbre. De hecho, también lo hace en JSA. En JSA, sí. El último es donde aparece el número de donde sale la portada de Pérez, que sale el Gentleman Ghost, y los interiores son de... Ni me recuerdes ese arco, lo tengo bloqueado. Una porquería. ¿Cuál? El del Gentleman Ghost, del JSA. De los últimos... Número, fue cuando dijeron, va One Year Later... Sí, ya vamos a cancelar los títulos y vamos a lanzarlos con el nuevo número uno. Pero pues como no hemos pensado qué hacer, entra en filler a terminar los runs de todos los personajes. Entonces abandona Flash. Uh-huh. Y entra una porquería de números de Flash que desde ahí nunca la levantamos, sí, porque ¿no? el relaunch estuvo peor todavía. Sí, por sí, parte sí. de los Paul DeMeo y... Demeo el título, güey, ¿no? sí. Y yo te meo. Demeo el título, porque... Yo lo meo. Sí, un número lo dejaron, tomé. Sí. Es correcto. Así lo dejaron, güey, así lo dejaron. Algunos de ustedes aguantaron dos números, ¿verdad? Yo aguanté dos números. Muy bien. Yo aguanté dos números. Y dije, no, güey. Tenía la esperanza de que en realidad hicieran algo interesante. Es lo peor que ha habido eso, sí. Eso sí... Podré criticar lo que quieras, este relaunch que no le veo sentido, no le hallo el énfasis al personaje, uh-huh. pero lo que hizo Paul DeMeo y Danny Wilson realmente fue patético. Sí, lo que hicieron fue tener que traer de regreso a Mark Waid y a Wally West. El problema era que Wally West ya se habían deshecho de él muy a gustamente. Y lo trajeron con todos los hijos, güey. ¿No? Que en la dimensión esta rara donde estaba Wally es donde los hijos tienen poder. ¿La dimensión rara donde estaba Wally? No era Speed Force, güey. Es una página donde hay unos muchos personajes, ¿no? Creo que sí, güey. Sí, lo tienes que encontrar. Siempre tengo un gorrito de... Sí, ¿where's Wally? Sí, exactamente. ¿Where's Wally? ¿En qué dimensión está Wally? Mm. Acá está. Sí. Y que es cuando lo traen, que ni White pudo salvarle ese Ron. Pero curiosamente no es malo su número en el que trata de concluir. Hay un número, ¿no? Un one shot con el que cierran todo, ¿no? No sé, yo ahí sí, después del número 2 de Meo y Wilson, fue así que al carajo no me interesa nada. De que, ¡ay no! Regresó Mark Waid a Flash y ya regresó Wally. Pero trae a los hijos y la niña con el traje de Impulse y el hijo que tiene otro tipo de poderes muy raro. Dije, nada, eso es basura. Gracias, bye. Okay. O sea, me hubiera costado menos trabajo si los hubiera encaminado hacia su necesidad de Kingdom Come. Que era básicamente lo que estaba todo haciendo Marvel. Justice Society de dos volúmenes y aparte otro relaunch del otro título de Justice Society con los hijos fue encaminado a esa necesidad. Que es cuando sale GOG y Mago, sale un título de GOG, ¿no? Sí, no manches. O sea, ahí es cuando sale el Wildcat Junior, que sí es gato, es un mendigo gato, ¿no? Es una pantera. Es un gato, güey. Al final del día es un gato. Che gato, güey. No le digas así, nomás porque sirve en un bar. Es un gato, güey. Al final del día es un gato. Pero era todo dirigido. Estaba la otra hija de Donald Pierce, Black Lightning Man, que es la que se convierte en Relampaguitos, que también aparece en Kingdom Come. Sí, pues todos prácticamente. O sea, básicamente eran varios. Y la idea, yo siento que esa era mucho la idea que traía con su Justice League, lanzar el segundo título. Uh-huh. Nada más que este sí parece que va por buen camino el Justice League of America. El Justice Society, el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, Classified. No era el Classified. No, porque eran los chavos, estaban en una Justice Society y la otra, Squadron, ¿no? Eran los viejitos, ¿no? Y los viejitos estaban en el Justice League. En el Justice Society, perdón. Sí. Y el All Star Squadron eran los hijos, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo si quedó así, pero la verdad, ya no me interesó. Ahí dejé de leer la Justice Society. Y dije, bueno, ahorita la van a relanzar, me interesa y todo. Y oí, son unos chavales, ¿te acuerdas cuando vimos los diseños? Vi el traje de Jay Garrick, uh-huh. y ahí fue donde dije, no, papá. No, por eso ya es el nuevo Justice Society. Por eso ¿no? estoy hablando de ese, desde ahí no dan pie con bola. Tú eras Justice Society. Es la Society, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, entonces desde ahí no lo compro. Yo desde el relaunch de New 52. Sí, yo me aventé todas las Justice Society. ¿Te aventaste también cuando eran los niños y todo eso también? ¿Eso es previo al New 52? ¿Cuando eran los Star Squadron y los viejitos? No. ¿Es previo al New 52? Pero ese es el Justice Society, el volumen 2, que lanza Geoff Johns con lo de Kingdom Come. Ajá. En que saca Magog, los chavos y todo eso. Y cuando ya tiene suficientes, mucha cantidad de personajes, divide el libro. Ajá. O sea, el título. Y se quedan los viejitos en uno y los chavos en el otro. Obviamente, eso es a lo que me refería yo. O sea, estaba el título del All-Star Squadron y el título del... No me acuerdo si se llama All-Star Squadron, pero sí era por ahí. Por ahí sí, pues, que eran... All-Star, nada más. No me acuerdo. No, nunca leí la Justice Society, aunque sé que es muy bueno. Sí, la neta, bueno, el volumen, pues el JSA. Ajá, JSA. Porque es el único que ha habido como JSA. Uh-huh. Uh-huh. Que fue también, es el que vale la pena. Que era como moda, porque también no era Justice League of America, nada más era JLA. Y el título lo pedías como JLA, no Justice League of America. Eso es por Morrison. El de Morrison, es el exactamente. De Morrison, sí, con Morrison. JLA. Que son contemporáneos, salieron al mismo tiempo. El JSA y el JLA salieron al mismo tiempo. No, sale después el JSA. Un poquito después. El que pone la moda de las iniciales es el de Morrison. El gran relanzamiento del Justice League con Grant Morrison, que es cuando vuelve a traer, y me parece que es la primera vez que en continuidad post-crisis hace una Justice League con los siete, que no son siete. No. ¿Son cinco? Son seis. Aquaman son cuatro. Son tres. En realidad te doy Aquaman, pero bueno, con los siete. No, me quedo con Green Lantern, güey. O sea, yo en realidad creo que es más característico tener un Justice League a un Green Lantern que Aquaman. Que eso no. Ya se está volviendo muy genérico. El problema que yo digo es un Green Lantern. No es un Green Lantern. Por ejemplo, en el JLA estaba... Justice League of America y este que hicieron, pues nos traen al Mohamed este, ¿cómo se llama? El Justice League of America es el Musulman. Yo creo que hay otros que son también claramente Justice... Es que los grandes serían cinco. Batman, ¿no? Superman, Wonder Woman. Flash y Green Lantern. Sí, de acuerdo. De ahí, yo creo que te vas por Aquaman. Segundo, Martian Manhunter, que es más edición dentro del cómic, lo icónico del personaje. Ajá. Yo creo que Green Arrow es un Justice League. Sí. Yo creo que sí. Mira, yo siempre he comparado, no he leído mucho, pero sé que es bastante mente más pitero que la Visión. Pero el Rotten Tomato, lo identifico como Justice League. Sí, el Rotten Tomato, sí. Sí. No, pero es que... Nada más que nunca estuvo tan buenos números como la Visión. Lo que pasa... No, ya, pero ya no avisa. Porque la idea, me acuerdo, en aquel entonces de Morrison era la primera vez, porque es más, Superman nunca había sido Justice League hasta la muerte de Superman. Sí. Prácticamente acababa de entrar a Justice League. Nunca había sido miembro del Justice League en continuidad post-crisis. Batman nada más es Justice League en el... International, sí, Justice League. Es que empieza como Justice League. Después es Justice League International, después regresa a Justice League of America, después de Invasion. Ahí sale también la Justice League Extreme, ¿no? Él era un Justice League, era miembro. Qué padre, qué padre. Sí. Ya, y aquí tenemos ya frente a nosotros llegando, como ya lo anunció aquí el carnalito. Un poco balado el escudo. Es buen paladín. Eso de los huevo cartoon, güey. Con una sonrisadora. Exactamente, es el huevo cartoon de Capitán América. Pero la neta está muy pegosa su playera. Está chida. Pero entonces era... Y aparte que le queda bien la sombrita. Ahí sale. Vestiste bien. Sí. Debo decir que hoy sí combina. Bueno, ok. Entonces nada más, la cosa es que sale una serie que se llama Justice League Incarnations. No, como Encarnaciones. Hay una serie de siete números que se llama Justice League Incarnations, güey. Que empieza... No, ¿sí? Tiene otro nombre, güey. No es Incarnations. No, es Incarnations, ¿no? ¿Cómo se llama? No, güey, no es Incarnations. ¿Cuál es, güey? No sé, güey, pero es la hermana Encarnación. No, sí, güey. No, se llama Incarnations. No, se llama Incarnations. ¿No? No, estoy... ¿Quién es? Después de que sale el Justice League, el Year One, hacen una miniserie. Que según yo se llama Justice League Incarnation, según él dice que no. ¡Ah, cabrón! ¿Qué número? Estoy seguro que no sea. No, yo también. Según yo es la Justice League Extreme. No, güey, no, no, no. Son números y después se vuelve Extreme Justice. No. Extreme Justice, pero es JLE, ¿no? ¡Carnalito! No tienes ni idea de qué estamos hablando, güey. Te perdiste totalmente por estar volviendo acá. Sí, es muy mala. No, hasta que llega Grant Morrison y dice, no, Justice League tiene que ser Batman, Superman. Yo estoy hablando de la que sale de Mark Waid y Barry Keoghan. Y después se vuelve. Y se llama Incarnation. Ya sé cuál es, pero son no se números. Llama Incarnation. No, no es Incarnation. Ese sí, no lo registro. Tampoco. Y viene después del Brave and the Bold, que escribe él, que es de Green Lantern y de Flash. No, viene después del Justice League Year One. Sí, algo así, pero... De Keaton y de... Es Barry Keoghan y Mark Waid. Sí, sí, sí. Y ahí es donde te dicen, bueno, el punto de todo esto, de esta discusión es que ahí es donde te dicen que Superman lo invitan y dice, gracias, no, que es en el mismo número donde invitan a Batman a ser parte de la Liga de la Justicia. Bueno, más bien Batman anda ahí de metiche y al final llega Superman y le dice, ¿sabes qué? Pues mejor, ahí le dejo a Batman porque pues yo no puedo ser líder de esta cosa. Sí, pero realmente era, no se hagan pendejos, o sea, la Justice League tiene que ser estos güeyes, que es Morrison, que lo, vamos, fue con bombo y platillo que lanzan ese título, porque aparte tenían 20 años de no haber sido todos ellos el Justice League. Sí, que habían estado unos u otros, y Superman siempre diciendo, gracias, no, gracias, no, ¿no? Entonces, no, pero, porque dice gracias, sí, precisamente en alrededor del tiempo, en Doomsday él era miembro del Justice League. Sí. Durante Doomsday. Por eso, la Justice League se pelea con Doomsday. Y por eso revientan a toda la Justice League, güey. Era, hacen bien, güey. Eso lo hubiera reventado hasta los porros de esos que protestan aquí cerca del Zócalo o lo que fuera. Cualquier perredista, güey. Los encuerados. Encuerados agarran y revientan a esa Justice League. Güey, hasta el PRD revienta. Es la versión más pitera, algo así como cuando tú dices, la de los Avengers, que dices, ah, sí, es pitera. Sí, cuando están Hércules. Hércules me encanta a mí en lo personal, pero fuera de eso, o sea. A ver, está la Mónica Rambeau, que es la Captain Marvel. Muy pitera. Black Knight. Ajá. No estamos hablando de que te caiga bien, güey. Sí, estamos hablando de importancia de alineación. Estaba el Prince No More. Ajá. Estaba Hércules. Ajá. Stingray. Ajá. ¿Y cómo se llamaba el panzón este que tuvo que usar sus poderes para de hacerle creer al mundo que estaba el doctor Druid? Sí. Sí, es muy mal eso, güey. Yo debo admitir. Hay generaciones Peter. Esos no son los Avengers. Esos son los Peter. Pero por eso mismo. Es el equivalente a este de sí. Fire, Ice, Booster Gold. Bloodwing, güey. En esa alineación estaba Bloodwing. Por favor. Estaba Bloodwing. Era Martian Manhunter. Y después sacaron que era ¿Quién era? El Bloodwing era el Martian Manhunter. Ah. Que después sacaron con que no. Era el Martian Manhunter que había adoptado la personalidad de Bloodwing para poder seguir en los Justice League y que nadie se diera cuenta. Así que dice, ¡Pitero! ¡Pitero! Hasta la pared. Tengo una palabra, ¡Pitero! Sí. Después del Justice League que sí tiene su Ron Guajajá y... Es muy bueno, güey. Es muy, muy bueno. Ahí te avientas, ¿cuánto? Como 10 años hasta que Morrison dice, no, esta la Justice League tiene que ser esto. Sí. Puede ser muy chingón. Hay una Justice League que la continúa decentemente y se va a carajo. Y después Joe Kelly la manda al carajo y después de ahí nadie la levantó. Sí. Y siguen sin levantarla. Y tienen que hacer algo bueno porque Jeff Jones está muy abajo de lo que hizo Morrison todavía. Sí, nada, por mucho. Sí, por mucho. No, todavía no. Pero va y va. Yo, joder. Sí, sólido. Ah, bueno, a nivel de Benton sabemos que no es un equivalente de la calidad. No, y cuando menos, sigue siendo un cómic en el que ves a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla, a Flash. Sí, que no fue como el final de la última Justice League antes del Final Crisis, ¿no? Es como narra Bendis en Avengers cuando él hizo el pitch. Simpáticamente, porque bueno, o sea, hace 10 años que lleva platicándolo, pues se te van olvidando los detalles, ¿no? En el último número de su run, agarra y te empieza a explicar, dice, sí, me acuerdo cuando eso fue el primer summit que hubo. Uh-huh. Entonces, yo tuve la oportunidad y dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, para Avengers puede estar interesante esto, ¿no? ¿Y quién lo va a escribir? Y dijo que él no se ofreció porque estaba a mi lado. Pero Millar no quiso escribirlo porque estaba haciendo sus últimos. ¡Por Joto! Y ya no quería escribir otra cosa de Avengers. ¡Por Joto! Entonces fue cuando le dieron su primer gig y dijo, en la madre, no sé escribir aquí, pues, ¿qué voy a hacer, no? Entonces ya así fue como llegó y le dijo, bueno, de repente habló con Quesada y le dijo, oye, pues me interesaría pues hacer el pitch. Y dice, ya sabía que lo ibas a hacer tú, pero no más que no lo habías dicho. Órale, éntale, ¿no? Entonces fue cuando dijo, porque él fue el que dio la idea de, es que Avengers y todo, dice, bueno, pero es que la neta, eres más poderoso, yo quiero ver a Spider-Man, quiero ver a Wolverine, quiero ver esto, y fue, esa fue la idea. Pero nada más es lo único que dijo, no dijo, yo voy a escribir el título. Y quiero ver a mi Wet Dream aquí en el equipo, y fue cuando trajo a Spider-Woman. No, a Luke Cage. Entonces agarra, curiosamente, porque tiene un bad romance ahí con Luke Cage y con Spider-Woman, sí. Efectivamente. Entonces de repente dice que le dan el gig, exactamente eso iba. Y de repente le dicen, oye, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y de repente dice, oye, ¿puedo traer? Porque dice con Brevoort, se puso y que Brevoort estaba histérica, pasado de parado de pestañas, diciendo, no, ni madre, güey, ¿qué vas a hacer, no? Pero dice que a pesar de todo fue muy receptivo. La segunda parte vale la pena. Entonces, es cuando llega y le dice, oye, ¿y puedo traer a Luke Cage y Spider-Woman? Y le dice, no, que los más conocidos y los más poderosos. Y le dijo, bueno, y le dice, ¿va a estar Spider-Man? ¿Va a estar Wolverine? Sí, eso me vale madre, mete a quien quieras, güey. Sí, sí, sí. Entonces así empieza, ¿no? Es un buen equipo, güey. La verdad es que no es un buen equipo. No. A mí me encanta, güey, porque es lo más displicente y lo más así de que no, nada es malo, todo es bueno. No, es como el señor Burns cuando está drogado y acá radioactivo. Bueno, curiosamente, ¡soy amor! El de los malditos hippies. Maldito hippie, sí. ¡Soy amor! Maldito hippie radioactivo, güey. Sí, sí, sí. Porque ahorita, tras bambalinas, lo que vamos a platicando cuando me distraje, por ejemplo, acá estamos hablando de la muerte de Robin. Y a él le gusta mucho más Death in the Family. Hijo de la época totalmente, pero me gusta más. No pregunto por qué. No, no me voy a preguntar. No, es pues, malo. Yo también soy hijo de la época, pero es muy malo. Te digo, todo es bueno. ¡Es amor! Yo curiosamente, de los primeros trade paperbacks que compré, ya me habían recomendado varios aquí, mi carnalito, Year One y todo. Y el primero que vi cuando fui una vez al Comic Castle, ahí barato, en rebaja, hermano, que ya entendí por qué, era De Family. Y lo vi delgadito, costaba poquito. Dije, ven, me lo llevo. Lo leí. No manches, ¿cuáles me dijeron que sí leyera? Sí, porque este sí me dice muy malo. Sí, es un clásico. Es un clásico porque es la muerte de Robin. Pero es muy malo. Bueno, la muerte de Jason Todd. De Jason Todd. Yo no lo llamaré Robin. No, este no es la muerte de Robin, es la muerte de Jason Todd. ¿Por qué? Porque ya el personaje no muere. El mato de Robin ha sobrevivido varias. Yo creo encarnaciones, como diría Incarnations. Yo creo que ¿quién piensa en la palabra Incarnations? ¿Quién piensa que le vas a poner un cómic Incarnations? En serio, güey. Lo voy a buscar y le voy a tomar una foto y te lo voy a mandar. Ayuda profesional. No, güey. O lanzar un cómic con Incarnations y así te ahorras el registrar el nombre, güey. Nadie lo va a usar. De hecho, me cae muy claro. Pero lo que... No, un poquito más de café, por favor. Pero lo que sí me queda muy claro es que hubiera sido la muerte de Robin si al que hubieran matado hubiera sido a Dick Grayson. ¿Estás de acuerdo? No, era la muerte de Robin porque él era el Robin en ese momento. Dick Grayson estaba muy ocupado en sus pedos y es una época en la que Dick Grayson... ¿Te acordabas de refilón que había sido Robin? Pero... Ya era Nightwing. Sí. Pero además, no tenía una relación muy cercana a Batman. Pues la manera obvia de hacer a un personaje que estuvo pegado a Batman. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años fue Dick? ¿Como 50, güey? Fue desde 1940 hasta 1986. No, 84. Porque 82. La crisis ya era Nightwing. Ya era Nightwing, esa había sido en 84. 82, 83. No, más para acá. Porque en los 81. 40 años. ¿Sabes? 81, 82. Va a haber sido para el 84. Porque en el 81 todavía era Robin. Porque era cuando relanzan los New Teen Titans. En los 80s. 81, 82, 83. Sí, se aventó más de 40 años como Robin. Sí, entonces sí es un rato. Entonces, obviamente, la manera de separarlo es omitiendo a Batman. Sí. Y siendo su propia vez. Sí, que lo que dicen. No, que de hecho es lo que dicen cuando se quita el traje de Robin, es que Robin siempre va a ser la segunda parte de Batman. Y bueno, yo ya estoy muy grandecito y ya no me interesa seguir a la sombra de Batman, ¿no? Exacto. Entonces, pues por ahí va. La parte de Batman. Pues tú estabas ahí encajado, compadre. Ajá. De Marvel y del Capitán América. ¿De qué pude hablar? Kisok. Sí. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.wildoutfm.net. Nosotros vamos con el Hoff en esta ocasión. Esto es Looking for Freedom. Sí, sí, cómo no. Aquí tú sé libre. ¡Sí, amor! Nosotros regresamos. In 2086, two peaceful aliens journeyed to Earth, seeking our help. In return, they gave us the plans for our first hyperdrive, allowing mankind to open the doors to the stars. We have assembled a team of unique individuals to protect Earth and our allies. Courageous pioneers committed to the highest ideals of justice and dedicated to preserving law and order across the new frontier. These are the adventures of the Galaxy Rangers. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Claro que estoy grabando, mira, checa, habla. Yo sé que no te escuchas, lo voy a recortar, te lo voy a mandar. ¿Dónde pueden escuchar todo esto? Esto, los, obviamente, ya saben, www.quietloudfm.net. Y o, si no... Horario. A las 8 de la noche, todos los miércoles, como debe de subir. Y si no, los jueves, oficial, el sitio oficial de descarga es bigcontact.com/destripando, DSTRIPANDO. Y aparte agradecemos a todo el mundo que se toma la molestia de grabar el programa, editarlo y subirlo a sus blogs y... Sí, a la banda de Comic Corp. Sí, a Comic Corp. Aparte que tenemos la numeración Comic Corp que nos dio los 200 programas. Ah. 200, ¿verdad? 200, pero ahorita íbamos como en el 200. Sí, nos las van a pelar. Eventualmente. Ya firmaron nota. Sí, no, está... ¿Qué llevan? ¿11 temporadas? ¿12? 11, ¿15? Más, ¿15? ¿20? Cabrón, 25, 26. Están enfermos. Está la banda de La Covacha, que también lo sube. O sea, está... Lo pueden descargar en el blog de La Covacha, en el blog de Comicor, y obviamente en el blog oficial, que es el del Master Podcaster, que es bigcontact.com. Si no, nos están escuchando un miércoles a las 8 de la noche por la www.quailadfm.net. Sí, porque vale la pena tomarse su molestia y oírnos en vivo. Neta, sí. Un saludo a Patito. En vivo para ustedes. Para ustedes en la programación de Quailad. Exactamente. Y lo que está machín es, por ejemplo, Patito de Perro, que no se pierde el miércoles. Ya cuando llega muy tarde, con ese por el estilo, pues ya me lo relanzo al día siguiente, me lo refino al otro día. Entonces está... Hay varias opciones, entonces sin nada de que, ay, no pude, no llegué, no alcancé, naranja dulce, limón partido. Bueno, previo al corte estábamos platicando y desvariando un rato con respecto, y lo que nunca nos platicaste, porque desvariamos impresionantemente como es nuestra costumbre. El silent issue. Porque todo empezó al de, por favor, platícame. El de Tomás. Ya entendí que era silent y no me platicaste nada, pero no mames, descríbeme las viñetas, por favor. Hay sufrimiento, hay dolor, hay lagrimita. Ay, qué lagrimita. ¿Hay desesperación y angustia? Mucha. Ok. No, está bien porque ahí sí te muestran el dolor de la pérdida de... Tú como lector, el dibujo te atrapó, o sea, te... Glitchon es considerable. Yo sé que no tienes 3 segundos de sentimientos en este putrido cuerpo que cargas. Pero movió algún intento de fibra. Es muy bueno, la última página es muy buena. No, en general es muy bueno. ¿Eh? Descríbeme por lo menos la última. Él abrazando el traje de... Llorando abrazando el traje de... ¿De Damien? Con Titus al lado triste, o sea, un perro que extraña a su amo. ¿Se llama Titus? Sí. El perro de Damien se llama Titus. Qué buena serie, me la prestó Sato. ¿Te acuerdas de Titus? Titus es muy bueno, sí. Muy cagada. Titus, que es el pastor, el gran danés. El gran danés. Que es el perro de Damien. De hecho, se lo compra muy buena Damien. Damien ya tenía un pinche zoológico. Tenía un gato. Tenía una vaca. Tenía un gato. Tenía un perro. Sí. El perro Titus, el gato Alfred y la bativaca. Y la Bat Cow, es grande. Es como de 400 kilos. Más o menos, es de Bat Cow, sí. Aparte, por eso se hizo vegan. Pero no, ese número es muy bueno. El de Snyder es... En el 666, el no sobrevive el perro. El que sobrevive es el gato. Alfred su gato. Oye, ¿y eso no sería justo que realmente, como son los gabachos, protestaran y le están diciendo Alfred gato? No lo toman, no es el mismo concepto. No, ya lo sé, pero son fregaderas, hombre. No es el mismo concepto. Ah, están matando mi chiste, no están mamando ya. Ah, era chiste, pero no. No, es realidad, güey. Sí, si van a comprar uno de los de Requiem, ese es el que vale más la pena. Pues Snyder no es malo. Solo está enfocado en Harper Row, ¿no? Principalmente, y Batman, o sea, pero sí está... principalmente enfocado en Harper Row, pero es desarrollar el personaje con tintes de ay, me acuerdo de Damien, pero no es un Damien no es issue tanto, center. No se acuerda tanto de Damien en ese número. Hay consecuencias de que pues sí está extremadamente violento. Está violento, está muy violento Batman. Que es básicamente lo mismo que le pasa al final de, bueno, no al final, que lo manden a Anger Management. Pero mejor hecho, porque no, que de hecho todos los números después del Dead in the Family y que te dicen, no, es que Batman se volvió muy berserker y bla, bla, bla, bla. Como entonces, tres números en que empiece la Lonely Place of Dying. Sí. O sea, está como tres números, oh, sí, qué triste, y el Lonely Place of Dying. Y después se acabó. Sí, nunca sí, se vuelve a acordar, ¿no? No, no hay, no se ve un duelo, no se ve una transformación, no se ve una consecuencia, es la palabra, no se ve una consecuencia de la pérdida. No, salgamos, se deshicieron del equipaje extra, nada más. De hecho, sí, hay un solo número, que se llama Wishful Thinking, y lo dibuja Aparo. La portada está así medio rara, y es un sniper que acaban de correr de su trabajo, está matando gente, y lo primero que grita... ¿Es un sniper? ¿Dónde contratan a los snipers, güey? Sí, bueno, en mi empresa creo que no hay, güey. ¿Estás seguro, güey, que no hay? No, güey, porque generalmente... No los ves, güey. Y salen, güey. No los ves, güey. No, es un tipo que corren de su trabajo, y curiosamente... Tenía práctica. Sí, era un sniper que corre su trabajo. No daba una, güey. El güey no daba una. Les atinaba. Sí, no les daba una. El güey empieza, se vuelve loco, es un trabajador en un banco. Lo corre en su trabajo, va a la azotea con un rifle, empieza a dispararle a todo el mundo. Ahí adquiere la categoría de sniper. Ahora ya, haciendo la aclaración personal. Ah, no era un sniper, no trabajaba de sniper. Ahí no, trabajaba de cajero. Es un imbécil como en un día de furia. Es como dicen, guns don't kill people. Bank Employment 2, ¿ok? Pero, o sea, ¿dónde es Wiskarki? Ya podemos seguir con la trama, ya que se esforzó Gilberto. Entonces, en explicarnos realmente que no pueden correr un sniper. Bueno, perdón, del... ¿Cómo se llama? Del Suicide Squad y corran a Deadshot. Sí, sí, nada más. Probablemente. Sí, pero la única forma de correrlo es matándolo, güey, a Deadshot. No lo pueden correr. O sea, del Suicide Squad no matas a nadie si no está muerto, güey. No corres a nadie. No corres a nadie. No corres a nadie si no está muerto. No matas a nadie si no está muerto. No, no corres a nadie. Sí. No corres a nadie si no está muerto. Ok. Ajá. No puedes matar lo que ya está muerto. ¿Cómo? Lo que ya está muerto. ¿No? ¿Cómo es la frase de los esos pendejos de Game of Thrones? Ah, sí, ay, se me fue, cabrón, perdí. Por ahí va, si no, no puedes matar lo que ya está muerto, ¿no? Algo así, por ahí va. Pero entonces, ajá, por ahí va, es el único número. Sí, Bring It On, Kid. Bring It On, Kid. Ese meme es la neta. Pero es el único número que se ve como consecuencia, y no se ve un Batman berserker, se ve un Batman así como que, uy, ya me mataron. No, y hay uno de New Titans en el que va Nightwing a reclamarle a Bruce que no le dijo que ya había muerto, o sea, a Jason. Ajá. Ah, ¿no le había dicho? No. No, que curiosamente eso es un evento... No es de Titans, es de... Que curiosamente... No, es New Titans, sí. Grant Morrison lo maneja masivamente, Es un evento que se anuncia en la televisión, o sea, inclusive en las dos páginas del 52 está la comentarista diciendo, ¡oh, se murió! Sí. Pero curiosamente siendo que va a la ONU, madreando gente, Dick Grayson no se entera que se murió Robin, ¿verdad? Dick Grayson no estaba en la Tierra, ¿no?, en ese momento. ¿No estaba en la Tierra? No. Estaba llegando en una batalla. Tamarán, sí. ¿Y cómo corre el Quinkle, ¿cómo se llamaba? El que era todo imbécil. Danny Chase. Danny Chase. Sí, y fue lo mejor que pudieron decir. Es imbécil que es aquí. ¡Saque! ¡Ahora y perro! ¡Saque ese! ¿Sí, muy malo? Güey, patético. Es el equivalente a Guy Gardner en el Oaxaca, güey. Así que sí, es imbécil que hace aquí, güey. No, Ñort. Así que yo sí, yo saqué, güey. Sí, no, porque no te cae bien. No, Danny te cae bien Chase a ti, güey. Era... No. Sí, no, Danny Chase era para orinar, güey. Sí, estaba para orinar. Estaba muy mal. Sí, era para orinar. Bueno, pero el chiste es de que ese es el buen número de Requiem. Digo, el de Snyder, o sea, al final es Snyder, no es malo. Sí, no. Es un número de transición, netamente, entre arco y arco. Ajá. Exacto. El de Detective, que ha estado muy bien, ¿no? Detective ha estado bueno. Son muy buenos, Detective, muy bueno. Lo que está haciendo Layman y Fabuk es muy bueno, muy muy bueno. Mira qué curioso, ¿te acuerdas cuando teníamos las dudas y yo les había dicho lo de Marvel y se me había olvidado que era el escritor de Shu, que habíamos dicho, el cómic de Image Comics, que es el cuate que se come a las víctimas y obtiene sus pensamientos, ¿no? Exacto. Y todo eso. No, la verdad ha estado muy bueno el cómic, pero sí está muy forzado, hay unos cuantos panelitos. El Batgirl es otro que también está bueno, lo que está escribiendo, es el que está... Los últimos de Simón, ¿no? No, es ya no es Simón. Okay. Es el que era el reemplazo de Simón, uh-huh. Pero está bueno, pero... El que era, pero sí fue. Pero sí fue. ¿Verdad que sí? No, ¿va a regresar Simón? No, ¿a Batgirl sí? ¿Dónde sí, lo viste? Simón lo dijo, la nueva escritora de sí, Batgirl, soy yo. Soy yo, okay. Exactamente, es Batgirl, sí, cierto, es el título, ahí que se queda Simón. Okay. Correcto. Y, pero también forzado la idea de la notificación de que muere Damian. El que se me hace interesante puede ser el de Nightwing. No lo dudo, porque Higgins es muy pegado a este tipo de cosas. Y aparte, Nightwing está presente en la muerte de Damian. Y aparte, y Nightwing sí tenía un lazo bastante cercano a Damian. De hecho, a mí, por ejemplo, lo único criticable en la gran historia que cuenta Morrison en el número 8 es que toda la trama es con Nightwing. Sí. Y en el último momento sale del último piso, cae... agarrar a Damian de, ajá, lo mataron, es que ni lo vio, ni nada. Es que esa es la idea, de que él estaba atrapado. Atrapado. Pero la verdad, como que por lo menos debió de haber estado cerca de esa figura de Nightwing. Tratando de salir, y en Nightwing le da está bloqueado. Sí. Lo noquearon muy fácilmente el clon de... El ejereje. Pero además lo interesante es de que eso es lo que desata la furia de Damian, el que le madrean a Grayson. No, y te ponen una cosa muy interesante, ¿no? Y elevan su muerte al... ¡Ah, no puede! ¡Dispárenle desde arriba! ¡Pa, pa! Sí, o sea, entre flechas y plomo, que nadie entiende por qué se lo plomean y lo flechean, pero bueno. I'm gonna kill you. Good, I'm gonna kill you to death. ¡Ah, niño, Montoya! Sí. Sí. Dale, exactamente. You kill my father, prepare to die. ¡Ay, niño, Montoya! Exactamente, exactamente. Sí. Y es la bala de lado para que entre bien, o sea... Exactamente, así es. Tarantinazo, güey, es acá el Robert Rodriguez. Pero aparte lo interesante que... O sea, no nada más lo mata el hereje. El hereje. Sino, o sea, sí le echan montañas, montón, sí, pero sí, todo. ¿No? Entonces habla muy mal del hereje. Porque teniendo considerables 100 kilos más que el otro... 120, güey. Necesita ayuda como de otros... 40 canchachanes. Entonces eso eleva la muerte de Damian a un nivel. Habla muy mal del ejereje y habla muy bien de Damian. De Damian. Porque aparte Damian ya todo plomeado y flechado. Eso sigue rifándose, sí, él sigue rifándose. Y gritándole a su madre, o sea, ya párese, ya, guarda, sí, sí, hubo mentadas, pero las censuraron. No, gritándole a su madre, no mentándole a su madre. De así de que, ya, madre, habla, ya subo, ya, sí, soy conejo, soy de Pascua, ya, sí. Soy pantufla, eso subo, estuvo muy bueno, y todavía la lagrimita de la hipócrita de salía de... No. Aparte, este concepto está interesante, porque quien lo manda a matar es su madre. Sí, o sea, no es Ra's al Ghul. Hubiera estado, esto no es como Ra's al Ghul. De una buena tragedia griega. Tal cual. Exacto. Sí, tal cual. Y a mí sí se me hace muy interesante. Y por ejemplo, lo que dices tú de que llega Batman, que estaba en una caja fuerte y es el que abraza a Damian en lugar de que sea Nightwing. Esto, o sea, es normal, güey. Es su hijo, exactamente. Pero curiosamente, todo el número, como dice exactamente Armando, es enfocado en Nightwing. E inclusive dice, tú y yo... Éramos los mejores. Sí, éramos los mejores. Sí. No, mi papá, no, él, él lo dice, nosotros éramos el... tú eres mi compañero favorito, le dice Damian, ¿no? Contrario a lo que la gente piense, tú eras mi compañero favorito. Entonces, pero hace mucho sentido, independientemente que haya sido el sidekick, el lazo del sidekick no es el mismo al de que, mi hijo perdido, te recuperé, te tengo, te eduqué, morí, regresé, ¿qué hubo le? No, realmente era el sidekick de Dick Grayson. Era el Robin de Dick Grayson, ¿no? Totalmente, ajá. Entonces sí, a mí sí me hace sentido. Y Dick Grayson es el que se avienta el tiro de hacerlo Robin, además, ajá. Porque él lo hace... Contra todo el mundo. Contra Tim Drake. Que había sido su... Había sufrido una humillación madriza apocalíptica por parte de Damian. Es el primero que se hipermadrea. Sí. Ajá. Sí, no, y de la manera más gandalla y menos menos honorable, aparte. No, pero sí, en contra de la decisión de Tim Drake, de Barbara Gordon, de... Él, en contra de la decisión de todos, él decide... Yo me tengo que ser responsable de él y lo voy a hacer mi Robin. Uh-huh. Sí, y neta le queda muy, muy chido, ¿eh? Sí, yo sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, por ejemplo, lo que estamos platicando previo a iniciar el programa, de la cuestión de la especulación inmediata, ¿no? De que, ¿y ahora quién va a ser Robin? Que se habla mucho... Ah, bueno, es que han surgido varias teorías, ¿no? Nosotros mencionamos, inclusive, Harper Row, digo, es un personaje que ha dado a... Me parece interesante tu versión de Oracle. Falta una Oracle. O un Harold, güey. Un Harold, que era lo que te decía, pero es un personaje cuasi wannabe que... Sí, no, ya voy más a un Oracle. En ese caso yo te doy el hit fight a ti, ¿no? La verdad. Pero no descartemos que puede ser Robin. Ahorita se habla de esta niña Ellie, que ha estado saliendo constantemente en el ron de Morrison, y nadie la había pelado, y me parece que es en Blinkwood, donde le dan un poquito de enfoque a esta niña. E inclusive está presente en el momento de la muerte de Damian. Sí. Es más, Damian la salva. Sí. De hecho, también está presente en el Batman Rip. Sí. Ajá. Cuando, así que en el ha número... Ha estado en todas las encarnaciones, ¿eh? Ha aparecido, me parece... Bueno, y aparece en Inc., aparece en Batman y Robin, y en Batman. Y en Batman, sí, es correcto. Ajá. Que también, obviamente, se puede especular de que regresan a Stephanie Brown. Ese es otro. Que es otro. Ha habido un cierto veto sobre el personaje, pero no olvidemos, creo que la querían utilizar en el cómic de Smallville o alguna de esas mierdas. Ajá. Y hubo un veto por parte de DC Comics, es decir, que no, no podían utilizar a Stephanie Brown. Sí, no. Porque había planes, para ella. Planes para Stephanie Brown. Sí. Eso entonces, te habla de que va a regresar Stephanie Brown. Pero si hay planes, te aseguro que no te dicen, es que la voy a regresar como spoiler. No, me quedo, y como Batgirl pero obviamente no la pueden. No, que dirías, sí, úsala, pero muévela, por favor. Sí, o sea, la verdad, si te dicen, es Robin, ¡ah, carajo! Sí. O sea, o es Oracle. No, ella no tiene la capacidad pues ahora, pues realmente está más clavada por lo que ha mostrado lo poquito que ha mostrado. Robin, sí. O sea, fue ella ya fue Robin. Fue un efímero Robin. No, ¿cuántos números duró? Muy poco. ¿Como 4 meses, 5 meses? Como 7, 8 números, más o menos. No, yo creo que... En War Games se la... Pero es antes de War Games. Es antes, ella, ¿no? Ya cuando ya... Sí. De hecho, la matan. En War Games, pero me. La quote de Batman. Vamos a hablar de War Games, que es una mierda. Totalmente de acuerdo contigo. Especialmente del maravilloso Willingham. Pues ahí perdió lo maravilloso. ¿No? Sí. Me parece, Bill Willingham. Sí, sí, es Willingham. Pues que este sea... Chuck Dixon también estuvo ahí. No. Según yo es este... El estúpido de... No, el gran... Tu chile, ¿cómo se llama? Hickman. No, no, ¿ven? Chile. No, Morrison, no. ¿Cómo es? No. El de Capitán América. Brubaker. Creo que está Brubaker, pero no me acuerdo. No, creo que ya había salido. Sí, sí. Porque Brubaker nada más sí hace el Bruce Wayne Fugitive. Sí, también es una basura. Mierda. Pero no es el único, en Fugitive. También está... No, escribe con Rooka. Sí. Son ambos hipercompetentes, ¿eh? Sí, pero yo estoy casi seguro que la dirección editorial los llevó para allá. Sí. Entonces, bueno, la especulación es... Woman es muy bueno. Muy bueno. Obviamente su top es el que hizo con Rooka, su Gotham Central, ¿no? Sí, Gotham Central. Ahora, está la especulación de que puedo ser Stephanie Brown, está Harper Row, está esta niña Lia, ¿cómo se llama? ¿Quién? La china está... Ellie. Ella, está Ellie. Que no es china. Más bien estaba vestida era como geisha, sí, sí. Como payasita, como siempre ha salido de todo. Y ahorita era la recepcionista del lugar donde trabajaba. Porque le dice, inclusive en números atrás, le dijo, es que ya conseguí trabajo. Ah, qué bueno. Sí. Y entonces entra a su trabajo y es donde se da la madriza. Casualmente trabajaba en ese edificio donde es detona. Sí. O sea, la madriza. Obviamente, Batman le dio la chamba. Sí, claro. Obviamente, creo que se ve donde le da la tarjeta de... Y es huérfana, ¿no? Porque me encanta que llega... Entonces cumple los requisitos. Pero aparte me encanta que Bruce Wayne siempre trae tarjetas de Wayne Tech, ¿eh? Que ya usaste y la verdad meter... O sea, tienes muchos personajes. Batman va por su sexto Robin en 3 años. ¡No manches! Sí. O sea, es... Child Killer, sí. No, no manches. Sí, entonces creo que deberían dejar descansar la figura de Robin. Es la otra que tú decías. Yo soy de la idea. O la otra es de que Damian va a regresar. Uh-huh. O sea, Morrison ha sido muy claro también en su ron de que los héroes tienen que morir para ser héroes. ¡Ah, no! Para regresar, tienen que morir para regresar como héroes. ¡Tienes que morir para cerrar la puerta! En palabras de Superman, esperamos una resurrección pronta. Sí. Pues ya no es ya no lloran a nadie, se muere y bueno, a ver, es una resurrección. Espero que regrese rápido, ¿no? Y sin daños cerebrales, por amor de Dios. Que regrese como héroe. Porque Jason Todd regresó con daños cerebrales. Ahora, yo soy de la idea y la opinión de que no van a regresar a Damian. Tú sí lo dejarías descansar. Yo sí, yo soy de la idea de que un muy buen rato. Una muerte... bien lograda, ¿no? Que es, algo que sí, que es algo que también que Grant Morrison llegó a decir, es que hoy en día la muerte de los superhéroes ya no es shock. Ajá. No. O sea, ya es así, ¡ah, lo mataron! ¡Ah, pues chido! Bueno, él ocasionó un shock al no avisar nada. Ahorita al no avisar en medios antes y que llegues a tu cómic y ¡güey, está muerto! No, ojo, ya lo había avisado. Fue un día antes, ¿eh? No, no se anticipaba. Exactamente. No, pero él ya había dicho desde que empezó, es que a este güey lo vamos a matar. Ah, bueno, pero se las dejó suavecito, nada más sí. No sabían cuándo. No, pero lo avisó, que la banda no se acuerde y dicho, ¡ay, no, es que ya nos encariñamos con él! Y Grant Morrison se debe de haber encariñado con él. No, güey, a Grant Morrison le vale más. No, le gustó el producto que está vendiendo y todo, ¿no? Sí, pero gracias, lo voy a matar, punto. O sea, es, al final del día lo que estamos comentando es Grant Morrison, él ya tenía todo un pitch preparado, todo un A a B, donde sabía perfectamente DC que iban a matar a Robin. Yo no creo que DC le hubiera permitido a Grant, por más Grant Morrison que fuera, matar a un personaje sin haberlo propuesto primero. No, y todos sabían, todos lo han dicho, todos los escritores decían, sabíamos que iban a morir, que iban a matar a Jason Todd. No, no, mucho. Yo a Damon Wayne. Ojalá de tu boca lo oiga Dios. Yo pido a mi profeta. Entonces yo sí soy de la idea de que no vamos a ver a un Damian, no vamos a ver a un Robin en un buen de tiempo. ¿Por qué? Porque es como comenta Armando, hay demasiados personajes de soporte alrededor de Batman como para convertirlo en Robin. Por ejemplo, tenemos todavía al Black Bat, que es Cassandra Cain, que es un súper personajazo. Ajá. Renegado completamente. Completamente, desaparecido completamente. Desaparecido y la verdad... No negado, nada más. Era una gran Batgirl. Ajá. Sí, a mí me gustaba más Stephanie Brown como Batgirl. Sí, me gustaba más. La verdad, a mí Stephanie Brown me encantaba como Batgirl. Lo que pasa es que era más amigable. El traje estaba poca madre. Pero y era más amigable. Para ser Robin, sí. Batgirl, sí. Porque Cassandra Cain lo que tenía era así como que muchos dad issues, ¿no? Era como más sí, puro. Pero aparte, pero nunca fue un personaje pesimista. Era un medio pitero, ¿no? Su papá. No era un cardboy nada más. Una copia de las artículas. Pero aparte. No, ese es de Stephanie Brown. No, ese es de Stephanie Brown. De Cassandra Cain era. No, Cassandra Cain vale madre. El de Stephanie Brown. Sí, yo, pero los dos baratos, sus papás. Cain era como un mega asesino. Sí, sí. Pero el de Stephanie era una copia, pero aparte, abiertamente, sí. Él lo decía, es una copia barata de el acertijo. Clue Master. Exacto. Arthur Brown, de Clue Master. Yes. Ajá. Que de hecho, en una de esas, en un número de Detective, Batman se lo dice, o sea, el Riddler se lo dice, güey, ya, o sea, get over it, no te robes lo mío. Lo agarra y empieza, para distraer a Batman, agarra el Clue Master y lo trae como su calzón de puta mientras él está planeando un robo. Exactamente. Sí. Y lo dibuja Graham Nolan. Sí, sí. Muy, muy, muy bonito, dibujado por Graham Nolan. Uh-huh. Entonces ya tienes Graham muchos personajes Nolan. Que olvidado, ya... ¿dónde está Graham Nolan? No, Graham Nolan tiene su comic strip, hacia onda Liberty Meadows, y le va muy, muy bien. Ay, qué bonito, sí. Y ya andan otros. Desconozco cuál sea su estatus financiero, pero confío en que por lo menos tenga para comer. Sí, de eso no se ha quejado hasta el momento todavía. Y otros proyectillos en cómics independientes, sé que sí está subiendo su trabajo a Facebook y le está yendo muy muy chido en ese aspecto. Que es de los que vale la pena, ¿no? Pero es lo que entonces lo que estamos diciendo, o sea, hay demasiados personajes alrededor como para que diga, "Sí, güey, vamos a volver a Robin." O sea, aguanta que el Shock pegue, que termine, qué es en el número 12 es donde en teoría, ¿no? Aunque ya está la solicitación y no habla nada de Family o concluding. Claro, anunciarían porque son 7 años el de Ron Morris. Maravilloso de Morrison, te lo anunciaron con Bumble. Digo, lo anunciaron en Action Comics. Por lo menos le dedicarían dos líneas en la y él mismo lo ha dicho, creo que es el Ron más largo que ha hecho en un personaje. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro, lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Cuando venimos para acá. Sí, creo que no ha escrito tanto de un mismo personaje, de un solo personaje. ¿Cuánto duró en X-Men? Menos, obviamente, pero yo creo que para 5, de 4.5 a 5. 4.5 a 5. Tampoco es un Ron. Pero piensa que escribió un título. Aquí escribió... Todo. Muchos. No deja de ser un título, honestamente, yo lo veo... Porque hubo momentos donde tuvo más de uno a la vez, ¿eh? Pero fue un crossover de dos números entre título y título, pero ¿no? Piensa como meses, güey, en los que escribía Batman y Robin. Batman y el Return of Bruce Wayne. Sí. ¿Te acuerdas como un mes que dijimos... Sí, todo es Morrison. Sí, Batman es Morrison. Correcto. Pero yo siempre lo veo como un solo título, honestamente. Es Batman, terminó su Batman, clavado, sabía que iba a ser Batman y Robin. Ajá. Clavado, terminando, sabía que lanzaba Batman Inc. Pero realmente, pues fue un producto comercial para lanzar tres títulos que todavía perduran. Y que no existían. Pero durante el Batman y Robin, escribe simultáneamente el Return of Bruce Wayne. Y después los dos números de Batman en los que te explica la parte de la muerte, pues lo que no había explicado antes. Entonces tiene la tanatología. Entonces, sí es un ron. Estás hablando, si hablas en volúmenes de libros que va a haber, son como 10. Es una salvajada, es como cuando digo el ejemplo, porque digo, vi todo lo que dijo, hicieron el ejercicio Brevoort y Bendis, de cuántos números de Avengers había escrito entre anuales y todo, porque decidió contar todo. Brevoort se aventó 330 y tantos números. No, es una salvajada, güey. Es una salvajada. Grant Morrison no le llega a tantos. No es tan prolífico. Sabemos que tiene problemas de repente para sacar sus arcos. O sea, sí. Seguimos esperando el número 3 o 2. No sé si salió alguna vez el de Wildcats, ¿no? Por ejemplo. O sea, y su fallido reboot que tuvo con Lee Morrison de Wildstorm fue patético y una falta de respeto, en serio, para los poca gente. Para los tres fans de Wildcats, sí. Pues qué curioso, ¿no? Siendo un título que vendió un millón. Bueno, millón. Sí. Bueno, ¿cómo saca el millón? Cerca del millón, sí. No, Wildcats andaba cerca. Porque era la época de Vibe, se vendieron tantos millones de... Que era cuando todo el mundo se compraba. ¿Qué más vendió? Sí. Luego, ¿Youngblood? No, Wildcats. Que le gana. Según yo, de todos modos, el Spawn no le llega. ¿El más vendido cuál es? ¿El X-Men 1? Sí, el Spider-Man. ¿No fue Spider-Man? No vendió más X-Men 1 que sí. Spider-Man debe haber vendido como 2 millones. Y números vendió... absurdos, güey. O sea, claro, ahorita Obama reales. Con todas sus reimpresiones vendió 450,000, o sea, una madre así. Bueno, el Justice League of America vendió algo así como 300,000 copias. Muy bueno. Por sus 52 variantes. Sí. Entonces, que era la época de los gimmicks, güey. Acuérdate que era la época de los gimmicks. No, y está siendo la época de los gimmicks. Neta le tienen que bajar, eso es una mamucada. 52 variantes. Es que no, ojo, pero no eran, era una por estado. No era que llegaran todos. Era, llegaba, tú vives en Texas, era la portada en lugar de la bandera de Estados Unidos, era la bandera del estado de Texas. Sí, pero no deja de ser una mamucada. Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, te podías comprar dos. Hay quien haber pedido todas y hay quien haber comprado las 52 variantes. Ah, sí, no lo dudo. Nunca falta el enfermo estúpido que lo hace. Ajá. Pero por lo regular, lo sencillo de conseguir era... Llegar... ¿Y yo que te iba a dar la del estado de Wyoming? ¡Oh, güey! La de Wyoming, que era la que me faltaba. ¡Maledición! ¡Oh, Wyoming! Yo peleándome por Ohio, por Utah y... ¡Oh, Wyoming, no! ¡Oh, Wyoming, no! Güey, Wyoming se me hace así como... No, el estado perdido, güey. Si no me dices ahorita, no me acuerdo que existe Wyoming, güey. ¿Quién se acuerda de Wyoming, güey? Él. Rick, y las elecciones creo que le dan un voto. Sí, es una cosa por estilo. Sí, es una madre así, muy representativa. Son California, Nueva York, Texas. Texas, Miami. Bueno, Florida. El estado de Florida, el estado de Texas. Sí, es Miami. Illinois. Este... Sí, pues Chicago, obviamente. Ohio tiene su propio peso. Sí, porque... Ohio es muy... Creo que no, pero pesa más Carolina. Pesa más Jersey que Ohio, güey. O sea, tiene la mayor concentración de gente Jersey que Ohio. No, concentración de gente hay más en los suburbios. Sí, también. Tiene más suburbios. Cerca de un botecito de incendiado hay mucha concentración. Hay más gente en Jersey, entonces sí. Bajo ese concepto, hay más banda en Jersey, sí, definitivamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, los monitos a sus oídos. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Aún seguimos aquí y estamos en su gustada sección On the Run. Exactamente. ¡Qué guarro! Está bien. ¿Yes? Bueno, estábamos platicando entre todos nuestro desvarío del programa del día de hoy. Estaba el Santos un día rascándose los besos cuando dijo: Santos, ven acá, que tengo comezón, ráscame los besos. Exactamente. Que por cierto, Gis y Trino van a estar en la Mole. Ah, la Mole, los dos. Los dos van a ¿juntos? Estar en la Mole. Juntos, pegaditos, together. ¿En el mismo stand? Parece. Eso sí es interesante. Exactamente, y para ir, le recordamos que este viernes, sábado y domingo va a estar La Mole, ajá, que no va a ser en Expo Whatever, va a ser en el World Trade Center. Más chido. Pues más banda. Lo que a mí va a estar el Batimóvil, el de la serie. Oh. O sea, va a estar machín. Hay cosas interesantes, dense una vueltecita, no sean lángaros y pránganas. Ajá. Vale la pena. Y bueno, dejando a un lado todo esto, estábamos desvariando hace rato con respecto a lo que es lo que puede ser Robin, lo que puede no ser Robin, que sí, llevamos desvariando creo que dos semanas con eso, la segunda semana, pero esa, yo creo que es algo importante, digo, no es lo más importante, pero creo que es algo importante el mencionar que Grant Morrison siempre ha estado diciendo que las muertes ya se demeritaron. Y ubicando un poquito la trayectoria, porque pues, no lo conozco al individuo, yo sí creo que para generar la controversia que siempre genera, sí va a dejar así como de que este Robin yo lo creé, este Robin yo lo maté, es finito. Y se acabó. Bueno, para él Sean siempre fue Magneto. Ajá. Sí. O sea, yo lo creé. Pero hay una... Para ser Magneto. Exactamente. Sí, pero esa es una... Digamos que uno lo hizo bien intencionado y el otro malintencionado, la neta. Que Sean era... Sí, o sea, en X-Men se explayó creando nuevos conceptos y todo, que a la postre le cargaron muchos problemas a X-Men. Ajá. En cambio, Batman siempre le fue bien. Pues, digamos, benigno, pues, ¿sí? E integrando toda su historia. Uh-huh. Es como si hubiera agarrado y no mató al Joker, ¿verdad? Al final de su run. No. ¿Qué es lo que pretendió hacer con X, con Magneto? Matarlo, así que le despertó. Bueno, mata a Fénix, ¿no? Ajá. Que eso sí, sí. Por eso todo el mundo que... Es que Marvel se ha encargado de destruir la obra de Morris. No manchen, ahí están las... Stephen Gukus, ahí está el... No, hay mucho. Negaron lo de Magneto porque, pues, le rompió la madre a Magneto, el mejor villano que es como tiene. Es como dices, si hubiera matado al Joker. Es el equivalente. No, bueno. No te pases, ¿no? Pero Jean Grey sigue muerta. Es correcto. Sí. O sea, ha tenido cosas perdurables, ¿eh? Sí. Se establece todavía las segundas mutaciones. Jean Grey no está muerta. All New X-Men, Jean Grey no está muerta. Bueno, la versión, Phoenix está muerta. Sí. La versión chavita regresó. Sí. Pero y bueno, regresó con los Thanatos bien puestos, el jumper bien puesto. No manches, hace ver a Cíclope como una dulce florecita. Cíclope es una dulce florecita. Ah, no, el adulto. En ese momento, sí era una dulce florecita. Sí, sí, sí. Ahorita el Racer X es bien mala madre, ¿eh? Yo creo que esta Jean Grey apenas bueno para el Racer X, ¿eh? Neta, sí, ¿eh? Sí, cuando mencionemos al Racer X, no nos referimos al de Speed Racer. Estamos hablando de Scott Summers. Correcto, con su máscara tipo Racer X, que está bien pimper, mendiga máscara. No sé quién la neta, qué buen diseño, es la que más me ha gustado de Cíclope. Sí, neta, sí. No sé quién carajo lo haya hecho, pero qué bien le quedó el diseño de Fíjate que no ha ahondado mucho en ese detalle. No sé, puede ser Bacalo, Pues probable. Inclusive. Es probable. Probablemente. Uh-huh. Pero bueno, y bueno, retomando lo que es Grant Morrison, nada más para avisarles que aquí mi carnalito y yo vamos a hacer un comparativo. Ah, sí, eso está interesante, uh-huh. ¿No? Digo. Esto va para la semana que entra. Vamos a comparar, hablando de Grant Morrison, el run que tuvo Grant Morrison en Animal Man con el trabajo que está haciendo Jeff Lemire. Exactamente, en Animal Man con el New 50, el New 52. En el New 52. Que digamos, con el nuevo 52. El New 52. Uh-huh. Exactamente, entonces vamos a ver por lo menos qué se conserva, qué no se conserva, qué referencias tienen ambos escritores. ¿Sí? Se critica muy bien a Lemire como un escritor bastante pródigo. Mi carnalito ya saben que está encargando de comprar el Green Arrow. Uh-huh. Para platicárnoslo después de que termine su Wonder Woman, la segunda parte. Como medio año, más o menos, sí. Como medio año para el resumen completo del run de Lemire. Ya viene. Sí. Ya viene eso. Próximamente. Espero que no sea como el número 6 del secuencial, güey. Algo así. Pero, Fue el 5. No, salió el 0, 1, 2, 3 y 4. Ajá. Son 5 números, pero... Sí, eventualmente. Si es que vino el Final Crisis. Bueno, es que el 5 sí es Scar. Sí, el 5. Es Scar que no existe. Exactamente. No, ¿cómo no? Yo tengo el Domi. Ya, tú tienes el Domi. No, de hecho, yo también lo tengo. Ah, ¿entonces tú te quedaste el Domi? Yo tengo el Domi. Ok. Es correcto. Pero bueno, aquí lo importante de Animal Man son dos cosas. Una, que en el momento que lo agarra Grant Morrison, Animal Man venía saliendo de la etapa de el Invasion. Ajá. Y todo que estaba en el Justice League. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a jugar con un personaje pitero. Ajá. Ni caliente es el tema. Yo creo que eso sí merece su discusión y pondremos los puntos sobre las sobre ese tema, ¿no? Pero lo que yo iba es que Animal Man es de los primeros que relanzan New 52, que ya lo estaremos tocando. Es lo que a mí me llamó la atención, que ¿no? curiosamente Animal Man también se convierte en los primeros trades de Vértigo. De Vértigo, sí, exactamente. Ajá. No salió bajo el sello Vértigo, ¿no? Pero curiosamente sí es parte del lanzamiento ya de, pues agrúpalo aquí en Vértigo. Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, va a estar interesante ahí la comparancia. No. Entretenida, por lo menos vamos Por lo menos, pues vamos a tratarles de dar, pues, a confundirlos un poquito más. Confundirlos, exacto. Sí, los vamos a confundir un poquito más con respecto a Animal Man. Oye, hablando de Racer X. Ghost Racer, Ghost Racer. El All New X-Men. No tiene madre, ¿no? Fíjate. Sigue muy bien, ¿no? Está buenísimo. Sí. Fíjate que a mí lo que comentábamos, hay algo que me llama mucho la atención y me está gustando mucho de All New X-Men, que de entrada el dibujo no tiene Mauser, empezó con Immonen, ahorita no está Immonen, está otro tipo que lleva el nombre. Márquez, exactamente. Es muy bueno, para quienes lo conozcan, trabajó de filler de Sara Pichelli en Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man. Ok. Y está dibujando, no demeritó en nada el trabajo de Immonen. Es bastante competente. Ajá. Y la segunda, me encanta que no está pasando nada, o sea, en realidad no está pasando nada que digas, oh, wey, I do, o sea, no, el número van smooth, va en un crescendo muy bien llevado, muy bien llevado, no está centrado en Cyclops, en Scott Summers, en ninguno de los dos, ni en el Razor X, ni en el New Scott Summers. Y sin embargo, pero todo el morbo, ¿no? Sí. Definitivamente. Todos los números de que se encuentren los dos. Sí, obviamente, va a llegar el momento. Como como en el número 4, que aparecen los dos Warren Worthington. Ajá. No, es el 4. ¿Es el 5? Es el 7. ¿Ese ya es el 7? Sí. Ay, güey, fíjate. Acuérdate que Bendis va a la madre. En este sí va rapidísimo. Y eso, qué bueno que lo mencionas, es un punto más al favor, que no se ha sentido tedioso. No es así de que, me tengo... Contrario a lo que siempre he criticado yo de Brian Michael Bendis, no son talking heads. No, curiosamente, un Kanye X-Men en el número 2 sí toca ese punto un poquito en la relación Cíclope-Emma y vuelve a ser un poquito talking heads un ratito, pero trae un propósito. All New X-Men trae otra dinámica. Otro. Que fíjate, no sé si ustedes están de acuerdo en esto, es... A los chavitos, lo que es el All New X-Men, los está haciendo más light, sin tanta onda existencial, ni más naive. Mira, tiene una cosa muy interesante este número que sale, el 7. Uh-huh. Como lo dijiste, es el encuentro de los dos Warrens, ¿no? Ajá. Pero lo padre al ver esto es que vemos el concepto naive de Warren y el concepto naive que trae el nuevo Warren, ¿no? Que se siente... El ángel salvador, que él lo tocó la bruja, sí, literalmente es el ángel. Es un ángel que cura gente. Y yo no sabía que curaba gente. Sí, sí, ya tenía un poder curativo. Ya lo había manejado de cierta manera. No me acuerdo si lo expone Morrison o es el mismo Chuck Austin el que lo maneja, un poquito así. Después muere en en X-Force. Sí. Como arcángel. Yo ahí fue donde me quedé, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención y se me hacía muy chido y muy interesante, que la segunda mutación era el arcángel, o sea que podía, tenía las dos exactamente. Ahora sí que ángel de día y la madre arcángel la de noche, el arcángel de la pasión, estuvo muy gacho. pero sí era algo que me llamaba mucho la atención y todo, porque fue cuando estaba todos los de Dark Reign y todos los Dark Avengers, etc. Se me hace un concepto bueno, muy... X-Force, ¿no? Con Remender y el dibujante este de Avengers, que es Jerome Peña. Te lo compro. O sea, ahora sí que lo que tú me digas, yo lo acepto como verdad. ¡Aviéntate del coche, por favor! Lo que me digas sobre X-Men, yo lo acepto como verdad absoluta, porque la verdad no lo seguía hasta ahorita, ¿no? El All New. Uh-huh. Entonces, sí me está llamando mucho la atención lo bien llevado que está el... Sí, le meten duro los trailers. Sí, los trailers iban con jefa aquí. Pero, para que vean, rifándonosla aquí en el Underground. Todo para llevarles esta emisión. Ese es correcto. Pero sí me late esa diferenciación tan marcada que está haciendo el mismo Bendis. Por un lado, toda la bronca existencial del Racerex, o sea, del Honda netamente... la vida me ha tratado de carajo, ¿cómo se llama, ¿no?, este cuate, el activista negro? Martin Luther King. No, Malcolm X. Malcolm X. Ajá, de Malcolm X. Honda Malcolm X. Y en cambio, lo naive, ¿no?, que está esto. Pero la verdad, trae dos personas. Está centralizando todos los personajes, dándoles sus realces. Sí. Este momento del ángel, ajá, llega el momento que ve el ángel, que es el único que había votado en contra de quedarse en esta realidad. Sí. Y de repente, pues ves claramente que se sorprende y se asusta al verse él mismo en lo que se va a convertir, ¿no? Se ve paniqueado. Se ve paniqueado y dice, oye, veo, sí, curiosamente se ve lo chavito, o sea, ahí ves y te imaginas que es un chavito realmente. Sí. Un junior aparte. No, aparte están muy bien caracterizados en este número, porque curiosamente llegan los Avengers. Sí. Porque a la hora de que... El chiste de todo este meollo es que se van y protegen la mansión de los Avengers cuando no están... La torre Avengers. Sí. En el momento que están fuera de ella y está atacando Hydra. Ajá. Entonces, pues dicen, vamos a ayudarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tal cual, se ponen a darle ahí a Hydra, llega Avengers y de repente ven a dos ángeles juntos y dice, ah, caray. ¿Qué pasó aquí? Entonces van ahí a reclamarle a la escuela de Wolverine, ¿no? Uh-huh. Y Wolverine dice, en la mouse, sí, ya me cacharon. Pero al que le van a pedir explicaciones es a la bestia, porque saben que es el que ocasionó el desmadre, sí, por sí. Lógica. ¿Quién es el residente genio que puede trabajar con el tiempo? Pues la bestia. La bestia. Sí. Efectivamente, entonces pues vamos a ver qué onda, ¿no? Mientras están platicando, otra gran actitud en ese momento es que te enteras que por más que sea la headmistress, Kitty Pryde sigue siendo una niña. Pues, una adolescente, sí, una chavita, una estúpida, las estupideces que hacías tú en la universidad. Uh-huh. Y que te ponías a comadrear y a cotorrear y iban pasando las chavas y las calificabas y pendejadas de esas, ¿no? ¿Qué haces? En ese momento, pues, no oyen qué está pasando y se ponen a imitar qué dice el Capitán América y qué dice la bestia, Kitty Pryde con Iceman. Pero Iceman del presente. Exactamente. Sí, los dos. Y Kitty uh-huh. Pryde del presente. Y entonces los dos empiezan, a platicar y están inventando lo que están diciendo. Oh, sí, yo soy el Capitán de América y vengo a decirte, y está muy mal que hiciste eso. Oh, déjame paz, no te preocupes, es que nadie ha probado. Sí, o sea. Entonces realmente es lo que harían los chavos, la verdad, sí. Cuando no oyen, ¿qué está pasando? Ah, era ahí, sí, inventando, ¿no? Tú cotorréatelo. Entonces, curiosamente, en ese momento, tan naif, tiene dos momentos serios muy bien logrados. El primero es por parte de Cíclope, que agarra, toma un momento y le dice al Capitán América, oye, pues yo soy Cíclope, dame chance, dame la oportunidad de mostrar que quiero hacer las cosas mejores. Se da la media vuelta, regresa, y hasta el mismo Wolverine le dice, bien hecho. Bien llevado. Bien hecho, chico. Bien bajada la bola. Bien bajada la bola. Sí, sí, sí. Sí, o sea, muy bien. Y el segundo momento es cuando se quiebra el ángel. Uh-huh. Se pone todo histérico. Y dice, ¡quiero irme a mi casa! ¡Mamá, mamá! ¡Y me va a cachar! ¡Me vale madre! Y de ahí los voto y me voy a mi casa de veras. Malditos mutantes, vaya malditos a carajo. Malditos mutantes y todo. Y de repente llega un momento que... Ah, como les decía, esto está toda madre, vamos a comer pizza. Da, sí. Da, da, da. Y de repente todo el mundo... What ¿qué the, le pasa? What? Tuvo un ataque, ¿qué onda? Y vemos que sale una Marvel Girl, porque ya sale de Marvel Girl con su traje... No, sale con el jumper amarillo todavía. No, pero acuérdate que llegó de faldita, ¿no? Todo no. Ya llegó de jumper amarillo. Llega con el jumper del traje original. Desde el origen. Sí. No. El uniforme clásico, el primero, el del X-Men número uno. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, el traje normal. Sí, es el jumper, sí, tienes toda la razón. Uh-huh. Tuve un déjà vu. Me acordé de un pin-up ahí con su faldita y la... ¿La más amarilla? Sí, y la... mami. Sí. Pero curiosamente sí, llega... Y te das cuenta que lo controló, uh-huh. Jean Grey, le borró la memoria de cierta manera, o ese evento, y le dijo, todo está controlado. Y en ese momento ves a una Jean Grey con... que todo mundo dice Ay, güey. Ay, güey. Sí, sí, sí. O sea, estamos viendo una Jean Grey que adelantada a su tiempo, o sea, simplemente la están haciendo madurar no, a pasos agigantados. Se está viendo una Jean Grey que no se vio hasta que no la agarró Grant Morrison. Yo creo que estás viendo una Jean Grey casi pre... este... no. Yo creo que es una Jean Grey pre... Fénix Oscura. Prácticamente ya cuando empiezan a fundamentar cómo se va a comportar. O sea, que ya es protagónica. Porque olvidemos que Cíclope siempre fue visto manguete, como el líder, el pero guanguete, así como muy Boy Scout. Tibio, tibio. Tibio, uh-huh. Esa es la palabra. Y Jean Grey, sumisona, como que quería ser la mujer protagónica, pero caía en la mujer de desgracia. Pero el problema que tenían en ese momento las heroínas, ¿no? Sue Storm también pasó por eso mismo, okay. Hasta que la agarró John Byrne. Sí. Entonces, vemos hasta esto, que la agarró Namor. Y lo que está pasando tal cual es que Bendis agarra esas raíces que traen estos dos y te los madura en pocos números. Entonces estamos viendo unos personajes maduros, digamos, lo bonito que tenían esos adolescentes sin los problemas que tuvieron por sus actitudes tibias en ese momento. En entonces te están dando dos personajes muy sólidos que no lo eran en su momento. No, ahora, a mí lo que me está llamando mucho la atención con respecto a esos dos personajes en particular, Cyclops, el Racer X, y la Jean Grey del All New X-Men, es que de una u otra manera, la manera de comportarse pinta, especulo, con disimulo, que va a llegar el momento del enfrentamiento entre Jean Grey, porque recordemos que en el número 6, Cyclops va a abrir su cajita mágica de los recuerdos y etcétera, etcétera, y le entrega a Jean Grey la invitación a la boda. Ajá. Entonces va a llegar el momento entre la confrontación entre Emma Frost, el Racer X, y Jean Grey. Bueno, Emma Frost ahorita está en una etapa con Cíclope, ya hablaremos en la siguiente semana de Uncanny, en el cual están adaptándose a la nueva relación que tienen, que está quebrada, o una quebró la confianza y el otro pues la mató prácticamente. Entonces pues tienen problemitas ahorita la pareja, ¿no? Que curiosamente Emma ha sido una gran adición para los X-Men, ¿eh? Sí. Y eso es de Grant Morrison también. Totalmente. Sí. Él fue el que los hizo pareja. Y el que la vuelve a X-Men. Exactamente. Pero yo sí creo que va a haber ahí un conflicto, triángulo amorosón raro entre Jean Grey, que sigue siendo, por más que digan, ay, es que es la del pasado, para Scott Summers es Jean Grey. Sí. Punto. No. Y te lo deja muy claro en la cajita de recuerdos, porque la cajita de recuerdos no es del chavito. No, es del adulto. Es la del Racer X, que pero lo único que atesora son sus momentos con Jean. Sus momentos con Jean. O sea, los trae ocultos, los trae en una caja de seguridad, pero a la vez protegidos. Que aquí hay una cosa, importante. Emma Frost ha respetado la privacidad de la mente de Scott Summers. No. En el momento que ella no sabe que tiene todos esos recuerdos. O sea, esa cajita, pues. Híjole, quién sabe, probablemente lo sepa o probablemente lo bloqueó muy bien Scott, ¿no? Sí, sí, sí. A eso es lo que voy, ¿no? O sea, que es algo muy preciado para Scott, es algo muy de él, que Emma sí está totalmente fuera de... Bueno, de... Emma, curiosamente, acuérdate que entra de una manera muy poco sutil a la vida de pareja con Scott. En el momento en que tiene su fantasía sexual mental, sí. De ella disfrazándose de Jean. O sea, sí está. Es que se me hizo Morrison, ¿verdad? Sí. Sí, me siento totalmente Morrison en ese momento. Es correcto. Sí. Exactamente. Entonces, pues no olvidemos, ¿no? Tiene casos muy interesantes. Sí. Entonces, pues bueno, es un punto, ¿no? Pero yo insisto, de la manera que está manejando el poner a una Jean Grey así tan al frente, sí. Y tan protagonista, tan segura de sí misma, sí va a llevar así a la confrontación de que, a ver, tú, Racer X, ya traes los pantalones bien puestos y, pues, ¿cómo ves que yo también? Y soy más chavita que la Jean Grey que tú extrañas ahorita. Ajá. No, y otra vez, la confrontación que va a haber, obviamente, también entre los dos cíclopes, ¿eh? Eso es... Sí. Brutal, un chavito buscando redención por algo que no ha hecho. Exactamente. Eso es algo que va a estar muy interesante y me queda muy claro que Bendis lo está llevando muy bien. Sí, eso va muy sólido. Uh-huh. Otro título muy sólido, la verdad, el Thor. Sí. Jason Aaron está haciendo un trabajo buenísimo. buenísimo, de veras. Previo, ¿qué opinas, carnalito, tú del traje de nuevo de Thor? Me parece vomitivo de forma proyectilesca, igual que el traje de Superman. Ok. Fíjate que no, a mí no me desencanta y le enseñé el traje por un gran dibujante, en serio, lo que está haciendo también el Esat Ribic. Tacuarelea. Sí, madre, es impresionante lo épico que se ve el dibujo de Ribic. Realmente sí parece un vikingo. El casco me gusta, las mangas, o sea, el sin mangas y todo eso podría mejorar. No, el traje no es el peor. Definitivamente no, tampoco. El peor es el de, exactamente. El que dibuja, ¿qué es? El del traje, el del casco con piquito. O inclusive el de Dodato, las mallas nomás y encuerado el torso con la blonda cabellera suelta. Para que vendiera protagonizado por Warren Ellis. Sí, él mismo dijo, Ellis, nadie va a hacer vender a Thor. Se equivocó, curiosamente. Pero dijo, yo lo encueré para las mujeres y lo puse con la Enchantress encuerados. ¿Qué más quieren? Algo bien escrito, más. Sí. Correcto. Algo bien escrito. Algo bien escrito. Que no es malo su arco, por cierto, a mí me gusta mucho su... World Tree se llama, o algo así, el arco que hizo. Pero bueno, te lo creo también. Es post, pero es pre Ragnarok, que la mejor historia de Thor es el Ragnarok que escribe Michael Avon Oeming, el dibujante por excelencia de Powers. Sí, claro. ¿Él lo escribió? Sí. Ah, caray. Y buenísimo. Es donde matan a Thor. Y lo mata. Y curiosamente sí duró muerto bastante tiempo, No habíamos que... Civil War, no había Thor, ¿no? No, era el robot. El clon. Así clor. Le pusieron clor, ¿no? Ajá. Sí, que cuando regresa y se entera anda persiguiendo a Stark, así de que, a ver, hijo de tu rey. Bueno, a Stark, y a todo a el mundo. Hank Pym, pero Hank Pym era Skrull. No sé. Bueno, y varios, ¿no? Por ahí. Entonces, pero su... El Thor está realmente épico, tiene un muy buen personaje, es normal, un personaje que trata de matar a todos los dioses de los panteones, yo creo que no es la primera vez que se ve, pero está bastante bien hecho este personaje. Y ha llevado muy bien la hilación de las tres épocas de Thor. Sale el Thor chavito en su primer enfrentamiento con se me fue el nombre, creo que se llama Gorm o algo así. Se me fue, bueno, el Butcher of Gods, en el cual se enfrentó, lo tiene colgado torturándolo, lo va a matar ya a Torres, lo lleva varios días torturándolo y ya le pide a Thor que lo mate. En ese momento lo logra quebrar y llegan los vikingos fieles a Thor a salvarlo. Entonces lo salvan, termina, se zafa y supuestamente mata al Butcher of Gods, pero a la vez él mismo renace, renovado, y decide crear su ejército y todo. Y entonces, en ese momento hay un momento bien llevado, porque te maneja la historia en pasado, presente y futuro. Futuro, ves a un Thor ¿Odinesco? Ya con Odinesco acabado, el único que queda en Asgard, luchando contra todas las huestes de Watch of Gods, y curiosamente, acabado derrotado, lo logran dominar y en lugar de matarlo, lo sientan en el trono, lo dejan descansar y se van para venir a joderlo al siguiente día. Entonces, en ese momento llega el futuro siguiéndolo por un ritual de sangre que hay unos dioses del tiempo, que se va el Butcher of God, decide seguirlo diciendo, no te vas a escapar, y llegan al futuro. Y de repente llega y le dice, ya vine. ¿Dónde está el Butcher of Gods? Dice, llegué a tiempo. Y le dice el mismo Thor, versión odinesca, le dice, creo que te desviaste por unos 500 años. Ok. En este momento, previo, se había visto un juramento que le hace el Butcher of Gods a Thor. Y le dice, mira, ese momento en el que tú me mataste en el pasado, o que te lograste escapar de mí, yo entendí algo. Que debía de exterminar a todos, lo debía de hacer ya con minions, que no era un trabajo para una sola persona, iba a hacer todo este relajo, decidió lo de los time trappers, todo esto, bueno, no son time trappers, pero bueno, por el tiempo, y le dijo, y tú, a ti, te voy a dejar vivo después de que lo derrota en el presente. Dice, porque tú vas a ser el último en morir. Okay. Primero voy a matar a todos. Tú vas a ver eso. Y tú vas a ser el último dios que quede. Y a ti te voy a matar de último. Okay. Y entonces vemos que se cumple al final. Y entonces ahorita está en esa conclusión y vamos a ver el origen. No lo he leído, ya lo tengo ahí. Pero del Butcher of Gods. Pero realmente Aaron está escribiendo espectacular, ¿eh? En serio. ¿Estás hablando de un Thor del futuro y no vemos a los Thor Cores? No. Oh, maledición. ¿Cómo se llamaba? El de la tiara con las alitas. Si hay trajes más piteros, ¿eh? No, espérate. Estás hablando de la creación de Walter Simonson, el caballo. No, ese es Beta Revit. No. Ah, estás diciendo el Thor, futuro, sí. Ay, esto sí es una basura dospitera chafísima. Creo que se llama Dargo. Dargo, algo así. Sí, no manches, pero estás hablando. Es pre-Thunderstrike. Sí. Y es más pitero que Thunderstrike. Thunderstrike es no, chido. Madre. Que es chido, ¿eh? No es malo, es chido. Y extendieron mucho la cuestión de Bodak, ¿no? Sí, y fue así de que ya, güey, ya. Sí, ya. Pero no es mal personaje. De hecho, más fue Tom, ¿no? Tom de Falco. ¿Tom de Falco? No, de Falco termina el run de Thor y lanza Thunderstrike. Ajá. Que fíjate que ese Thor, cuando es Eric Masterson, cuando trae la máscara sobre el casco, que no es el toda la... Pero la época que todos traían chaleco, los Avengers, las chamarras de piel, sí, arremangadas y todo. Pero previo a eso, o sea, cuando escribe Thor, ese Thor es muy bueno. Digo, y aparte está dibujado por Ron Frenz, que es una maravilla. Ron Frenz y Deodato. Lo termina... Deodato. Deodato termina el número 500. No, que es donde cortan Thor. Ajá. Lanzan Thunderstrike. Pero y en ese momento se convierte en Journey into the Mystery. Ajá. Que malísimo, por cierto, una historia de los dioses que están olvidados y todo eso. Muy del estilo mal hecha a lo que hizo Straczynski para devolverlos. Exactamente. Pero el Thunderstrike en ese momento era de Falco. Y era Ron Frenz, que era lo que había hecho que pegara. Clasiquísimo, ¿eh? Sí, que era lo que había hecho que pegara el Thor previo al el Thor de Eric Masterson. Es correcto. Es muy bueno, si lo pueden encontrar, es muy divertido. Es divertido, es noventero divertido. Exacto. No noventero mal. No, noventero divertido. Noventero poco pretencioso. Sí. Ajá, sí, poco y pretencioso vale la, de hecho momento. La pena. Bueno, ya para terminar, canalito, ¿tu recomendación de la semana? Mira, fíjate que curiosamente, lo tengo que comentar, tú viste un cómic que tengo ahí, que me compré en el aniversario del Fantástico, a mitad de precio, porque era back issue, y este es el Legion of Monsters, el Satana. Uh-huh. Ese no lo recomiendo, okay. Pero viene la segunda mitad, porque son dos historias. Lo bueno es que pagué la mitad porque me interesaba la segunda historia, que es la que escribió Hickman. Ahí en ese momento me di cuenta que Hickman es una reata escribiendo. Sí, I'm a Hickman bitch, me vale madre lo que digan. La novedad de eso... Él escribe The Living Mummy. Ajá. Pero se ve que no sabía nada del personaje. Le dieron la biografía y el señor es una reata escribiendo biografía. Caray. Okay. O sea, lo logra hacer muy bien y te hace una historia interesante de Living Mummy, pero no deja de ser... puta, me voy a meter a la Wikipedia, güey. En la madre. ¿Qué le escribo de Living Mummy? Ah, pues voy a hacer el origen recontado, interesante, con los datos factos, le meto datos históricos. Se vuelve muy interesante. Okay. Entonces, bueno, ese lo quería comentar. Pero mi recomendación de la semana, pues el Thor, ¿eh? No manches. Sí. Ah, con madre. La verdad, ese cómic, muy bueno, ¿eh? De los tres, a mí, o sea, Captain America, o sea, el Big Three. Captain America, Iron Man y Thor. Thor está arriba. Uh-huh. Captain America está muy interesante. Vamos a ver cómo concluye. Y Iron Man me sigue viviendo con Gillen. Se me hace raro. Porque su Young Avengers empieza muy bien, O sea, los dos números que van. Capitán América está entre Thor y Iron Man. Hay que se lo está planchando y se lo van distribuyendo. Este ya tiene proyecciones muy sexualoides raras, Pero bueno, se enoja ya está muy satesco el asunto. Saludos al carnalito Sato. Pero te das cuenta cuando él dice algo de DC, no, sí, malditos J, y no hay bronca, nada más tócale Marvel y Bueno, entonces... Thor. Yo respingo. Sí. Thor. Okay. La neta, consíganse el trade paperback con los números que van. Esta historia de Butcher of Gods, la neta, si a ustedes les gusta leer algo épico, algo tipo Conan, algo vikinguesco, realmente, pero no deja de ser sci-fi, muy bueno, muy bueno. Okay. ¿Tu recomendación, carnalito? El Star Wars, The Dark Horse. Sí, está con madre. Sí, está muy bueno. Sí. ¿Quién escribió? Me acaba de decir el nombre. Pero está muy bueno. Vale la pena. No, no tiene nada que ver. Ah, no, es este cuate, el que está escribiendo, el que va a lanzar X-Men de mujeres. ¿Qué? ¿Es el Uncanny X-Men? Sí, espérate, el que hizo... Hijo, es que se me está yendo el nombre también. Pero es el que hizo Northlanders y todo. ¿Brian Wood? Sí, sí, sí, claro. Es Brian Wood, sí, ¿no? Y Carlos de Anda. Brian Wood es altamente competente. Como muy bueno. El Star Wars, si eres fan, está muy bueno. ¿Cuántos números van? ¿Dos, tres? Tres. Acaba de salir el 3 la semana pasada. Ok. Entonces, están a tiempo de irlos a buscar. Aparte, creo que hay... ¿Qué cast empieza? ¿Es el cast original? ¿Es el cast...? Sí, este está situado tal cual entre el episodio 4 y 5. Okay. Pero muy bien hecho. Okay. Muy bien hecho, entretenido, muy bueno. Brian Wood tiene altísima calidad. Sí. Yo por eso cambiaré el Legacy, que me decepcionó como lo manejaron. Yo esperaba algo más del Legacy. Me queda claro que el que lo sabía hacer bien fue el que hizo el crossover que les platiqué, que me gustó mucho, el de Legacy pequeñito. Se me fue Mike Carey. Pero este me quedó a deber, el de Simon Spurrier, así que voy a cambiarlo por el de Brian Wood de mujeres. Okay. Me late. Y suena bien, ¿eh? Sí, cómo no, el line-up está interesante. Está bueno. Sí, la verdad, sí. Fíjate que las ex-women son... buenos personajes, ¿eh? Y aparte ya traen Mohawk. Sí, ya Storm, ya con Mohawk, sí, ya. Y está Rogue de regreso, entonces vale la pena. No. Y yo les recomiendo de lo nuevo el Wrath of the First Lantern. Está interesante, pinta para bien, se ve que va a ser un buen cierre. Hay que discutirlo antes que avance un poquito más el evento. Sí, pero los dos números que van, interesantes, bien llevados. Bueno, el dos números de Green Lantern y quinta parte de la saga, ¿no? Porque está el New Guardians, está el Green Lantern Corps, está Green Lantern, pero en serio... No, el Red Lantern. El Red Lantern, es correcto. Vale la pena, está bien hecho, está bien llevado por... Y es otro de los de que no tienes que andar correteando por todos lados. Con que compres Green Lantern... ¿Le entiendes? ¿Por qué? Porque estás entrando entre el conflicto Sinestro, Hal Jordan, Mohamed. Mohamed. Musulmán. Musulmán. El turco Mohamed. Con sus perros, sus cholos de Oa. Los cholos de Oa. Y pero lo está llevando bien. Pinta para una buena resolución de conflicto. Pinta para dejarle una muy buena plataforma sólida. Un tabula rasa. Pero, ¿sí tú crees que deje tabula rasa al nuevo equipo? Pero por dentro... Que tú decías algo, ¿no?, del nuevo equipo que habían dicho. Que de entrada, pues los Guardians of the Universe, no more. Ay, Dios, gracias. Uh-huh. O sea, va a ser como un cónclave en donde Trocitos, Sinestro, Hal Jordan... Fuera del gato, los demás valían más. Sí. Porque el gato rojo era el planeta. Sí, se quedan Trocitos, se queda Sinestro, se queda Hal Jordan, se queda Carl Reiner. Siempre debieron de haber sido. Pero se quedan como cónclave, así como que entre todos. O sea, ¿Son los nuevos cabezones? No. Como que cada quien anda en su rollo, pero a ver, no conflictuemos, no vayamos a ser tanto pancho. Los guardias que estaban encerrados con el First Lantern son los que se quedan a cargo de Oa, pero así como que de lejitos, y saben que nosotros no nos vamos a meter. Estamos aquí nada más para darles sabiduría y vámonos. Y los nuevos lo que van a hacer es, ok, sí, qué bueno que hay tantos cores, lo que quieran, pero vamos a explorar otras partes de otros enemigos, otras situaciones para todo lo que... ¡Ay, Dios, gracias, Kiko! Ojalá que exploren más allá del espectro del color. Sí, ya, merita que por lo menos hay vida inteligente en otros planetas, sí, por favor. Sí, exactamente. Entonces, yo se lo recomiendo, cómprenlo, vale bastante la pena ver el cierre de Jeff Jones. Aparte, sí, también es su swan song. Así como comentaremos la semana que entra, ya que tengamos un poquito más de carnita del evento Bi-Weekly de Age of Ultron, sí, el swan song realmente de Bendis con de Avengers, que pues pinta que las últimas 8 páginas las han manejado de manera secreta y que solo las conocen 8 personas, como la fórmula de Coca-Cola. ¿Cuántos números es? 8 números. Sí. 8 números. ¿Y es bi-weekly? Bi-weekly, 4 meses. 4 meses. Y ya pasó uno porque tengo 2 números en mi posesión y creo que probablemente ya sale uno más esta semana. Okay. Entonces, bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones. Ahora sí, en nombre del buen chico Clarky Nightwing, les agradecemos su presencia y compañía. Nuestro master podcaster, Dan Campos. Los esperamos la semana que entra y en las palabras del buen Zico, the common people. Okay, vamos.